segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y como les contaba, después de este audio que pasamos de Marcela Acuña y la Bienal 2022 en Resistencia Chaco, bueno, la Bienal tiene entre sí el ir dejando esculturas esparcidas por gran parte de Resistencia. Una de ellas, a través del Rancho de la Dignidad, fue hecha en el predio donde se forma el barrio emerenciano, a cargo del escultor local que va a estar con nosotros charlando, Javier Flor. Bienvenido a Radio La Minga, Javier, por segunda vez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la deferencia. Che, Javi, buenísimo, yo te felicité el otro día por mensaje, vi la pirámide terminada. Bueno, quería que nos cuentes un poquitito por qué la pirámide, en qué parte del barrio la ubicaron y cómo está confeccionada. Bueno, mirá, la pirámide, debo describirlo antes, que fue un proceso, primero, es un PEC, es un proyecto educativo comunitario, está enmarcado dentro de lo que son las currículas escolares, que son posibilidades que uno tiene de plantear proyectos con la escuela y con la comunidad. Y bueno, en esa articulación se dio, a razón de 2 años consecutivos de estar haciendo las gestiones con la Fundación Urunday, quien es la responsable mayor, ¿no?, de llevar adelante la Bienal Internacional de las Esculturas aquí en Resistencia, se dio la posibilidad de concretar una obra escultórica construida por los mismos vecinos, ¿no?, de la comunidad. Así que bueno, está en la plaza central del barrio, que sigue construyéndose, que se sigue generando tipos de vínculos, de fortalecimientos, de desarrollo, de producción. En fin, y toda esta experiencia áulica que nació allá por el octubre del año pasado, empezamos a contarle a los chicos que íbamos a participar de la Bienal y que sería una oportunidad muy linda de que puedan experimentar o tener contacto con los mismos escultores que vienen a visitar Resistencia, pero que por ahí no salen del epicentro de lo que es la misma Bienal. Entonces se dio la oportunidad de que la Fundación Urunday nos donara parte de lo que es la materia prima con la cual se trabajó este año, que es el mármol tradentino, y con el excedente, o sea, con los restos que fue quedando, que les fue sacando a las obras cada escultor, tuvimos la oportunidad de ir a buscar en dos oportunidades. Fueron 4 carretillas, o sea, son trozos grandes con camionetas que se fueron a trasladar, y con esas piezas, con esos retazos de mármol, los niños y las niñas, los vecinos, las vecinas, trabajadores, docentes, madres, estuvieron ahí compartiendo con nosotros una jornada realmente muy linda, muy cálida, porque yo la verdad que fui innecesario prácticamente en la construcción de eso, porque le hice algunas indicaciones, que es un poco el motivo por el cual también se pensó la metodología de trabajo de la escultura. Es un poco el tema de la construcción, ¿no? Y en tema de lo conceptual, de lo que me preguntabas al inicio, la pirámide, bueno, históricamente, desde las diferentes perspectivas sociológicas, históricas y construcción ciudadana, siempre se apela, ¿no?, a la expresión de la pirámide social, y en la base están los trabajadores desocupados, empobrecidos. Y bueno, un poco queríamos hacer referencia a eso, pero desestigmatizando, por supuesto, planteando otro tipo de componentes conceptuales, como el tema del origen de la lucha, y es donde se origina la dignidad de la comunidad. Y entonces, a partir de este concepto, uniendo las formas y los modos en que se construye, nació esto, que para nosotros, en lo particular, y como decía, varios medios, inclusive internacionales, para mí superó ampliamente las expectativas, porque solamente queríamos poder brindarle al barrio una experiencia muy parecida a lo que se vive en la Bienal, y un poco descentralizando, ¿no?, este tema de la Bienal, porque bueno, queda todo ahí vinculado a ciertos grupos que creen o piensan o sienten que se les puede, que tienen la garantía de poder gozar del arte, o de poder experimentar una producción artística con tal magnitud y con tales materiales. Así que bueno, en principio era un poco desafiante la propuesta. Bueno, Marcela y Merenciano siempre han confiado en que los docentes, la comunidad, los vecinos, las propuestas que tengan van tamizadas a partir de diálogos y, bueno, de encuentros, de posibilidades, de estrategias, de metodologías, de llevarlo adelante. Y la verdad que han sido, como decían anteriormente, han sido dos años y medio, porque desde la bienal anterior, que andábamos con Marcela Muladino, la directora del nivel primario, andábamos en las gestiones, con todo lo que eso implica, desde la reglamentación, el tema del seguro, el tema de los arquitectos, el tema de la verificación de que todo esté en condiciones, el tema del transporte, la logística para los estudiantes para que puedan participar, la coordinación in situ dentro del complejo educativo con los diferentes niveles y modalidades, en fin, una serie de cosas que hay que contemplarlas y que, bueno, es una experiencia que yo veía los rostros de los papás, de los docentes que estuvieron participando en la Bienal y los veía orgullosos de lo que estaban haciendo, ¿no? Y también seguros de lo que estaban transmitiendo porque, bueno, esta es una vidriera al mundo y dicho sea de paso, bueno, se vinculó con David Bucio, quien es el artista mexicano que estuvo participando aquí en esta edición. Y se vio maravillado, por supuesto, por la metodología de trabajo y, bueno, los periodistas también sumamente asombrados cuando llegaban al barrio porque bueno, se daba en esa complicidad casi como una metodología cotidiana, ¿no? De trabajar en conjunto, de asistir, de ayudar, de velar por los niños, de acompañar los procesos. Así que, bueno, superó ampliamente las expectativas y esto prácticamente es un piso con el cual habría que empezar a pensar, lo hablábamos ayer con el Merenciano, empezar a pensar nuevas estrategias para que la próxima Bienal no solamente quede con la continuidad de la obra, porque es una planificación a 10 años que tiene esta intervención, esta es la primera, es una en la plaza hay una estrella, vista desde arriba se va a ver una estrella, y en cada punta va a haber el crecimiento de lo que al finalizar en el 2030 sería un obelisco. Así que, bueno, esta pirámide va a ir en creciente y cada año le vamos a ir sumando más ladrillos y más ladrillos hasta convertirla efectivamente en un obelisco. Como siempre, el leitmotiv del barrio es el trabajo comunitario, se nota, y son los proyectos a largo plazo, donde no solamente estudiantes, sino que las mujeres del barrio, al igual que tu obra anterior, El Puño, que se hizo en el Boulevard de Entrada, participaron en ese momento las mujeres del barrio, en este caso los niños del colegio, y con técnicas parecidas, usando primero un esqueleto de hierro en construcción para después ser forrado. Sí, usualmente apelamos a esa técnica porque nos resulta, primero, fiable, porque la conocemos, segundo, porque podemos en etapas ir distribuyendo el trabajo, porque anteriormente hubo que hacer un retrasado de lo que era la plaza, o sea, un retrasado en términos de volver a medirlos, ir con el agrimensor, hacer todo el estudio topográfico, bueno, las mediciones correspondientes, y después volver a poner el mojón de decir, bueno, acá está el centro, hay que redistribuir la estrella y plantar la primera pirámide. Y después, bueno, no las otras partes, que es la construcción propia, hacer la base, el cimiento, eso hizo una persona, después el esqueleto propiamente dicho de la pirámide lo hizo otra persona, y que también son trabajadores del barrio, son vecinos que se ofrecieron a trabajar de este modo, que ya entienden la parte de la dinámica, tienen las herramientas, disponen de los materiales y también reciclamos, porque como bien se ve la obra, no es una materia que la fuimos a comprar, sino por el contrario, utilizamos ya un elemento base que es el cemento que todo el tiempo está en uso ahí y reciclamos también parte de lo que se fue usando durante esos días y acoplamos e incrustamos las partes de los mármoles. Y bueno, también los adolescentes que era la primera vez que estaban trabajando aquí, empezaron a usar maquinaria semi-industrial, y bueno, como cortadoras de mármol, amoladoras, con los cuidados correspondientes, con la verificación y la observación de quienes son responsables de que el personal o de que las personas estén en condiciones, ¿no? Así que bueno, es una tarea súper compleja, lo hablábamos con el Merenciano y también lo hablábamos con Marcela, con ambas Marcelas, Marcela Muladino y Marcela Acuña, y les planteaba, ¿no? Esto es una cosa, una ingeniería que permite pensar al barrio más allá del barrio, pero también al mismo tiempo incorporar a la ciudad y a otras, a otros sueños, como también decía yo en una entrevista, ¿no? Javier, ¿tuviste la posibilidad de estar en el Rancho La Dignidad, en la Bienal, compartiendo con la gente? Sí, nosotros yo personalmente estuve del minuto cero, mucho antes de que se ponga un clavito, hasta el último momento estuvimos ahí compartiendo con los docentes, con los estudiantes, con las personas transeúntes que visitaban la Bienal, que eran también de otras provincias, de otros países también. Así que sí, fue una experiencia realmente muy, muy, muy gratificante, demandante de mucha energía también, de mucho ánimo. Bueno, ya que el primer día tuvimos una inclemencia del tiempo que no fue favorable, que hubo que proteger, que bueno, toda la logística estaba pensada ya para que en caso de que sucediera tal cosa, se actuaba de determinada manera, había un protocolo, así que la verdad que fue realmente una manifestación de lo que significa realmente trabajar en equipo, en forma colaborativa, en forma coordinada, sincrónica. La verdad que es el resultado de eso, no es otro proceso, digamos. Creo que el poder mostrar el Rancho La Dignidad no solamente al resto de la Argentina, sino al resto del mundo, donde el proyecto de un barrio socialista fue posible en el Chaco, como lo es posible también en Esteban Echeverría, el proyecto Tatú, y como en muchos lugares del mundo, estos barrios con experiencias nuevas, viejas, porque esto no es algo que se da hoy, sino que se daba en las épocas del comunismo en los países que lo desarrollaban, tiene un efecto a largo plazo que es muy bueno y que genera muchísimos hogares para familias que nunca pensaron en tenerlo. Y bueno, que el mundo lo vea, creo que es una vuelta de tuerca para que se vuelva a pensar de otra forma. Totalmente, y apelando también a esto, ¿no? A quitar los estigmas y quitar todas las cuestiones negativas que se forman, ¿no? Alrededor de lo que es el barrio, de lo que es la modalidad de trabajo, la modalidad de pensamientos, un modelo educativo, un modelo de gestión. Así que sí, fue realmente una experiencia que deja mucho aprendizaje, sobre todo, que puso a prueba el temple tanto de los coordinadores, de los que estaban garantizando cada día las actividades, de los docentes, de los estudiantes, y también fue, por supuesto, una sorpresa para la organización, porque no se esperaba tal desempeño y tal despliegue con tanta, y aparte, bueno, esto también no remarcar que en las condiciones en las que se entregó el espacio y en las condiciones que se recibió fueron ulteriormente mucho mejoradas, uh-huh. en sentido de que, bueno, no se recibió en las condiciones que nos habían indicado que se iba a recibir, entonces, bueno, se tomó la posta, se mejoró el espacio, o sea que se dejó inclusive más cosas de las que pudimos recibir. Javier, bueno, en otra temática, hoy es el día el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, algo que se va a estar festejando acá en Villa Yardino, donde vos tenés un vínculo muy especial con muchas de estas mujeres acá en el pueblo. Y bueno, una palabra y bueno, poder, no sé, ¿se puede contar que vas a estar por acá por el pueblo? Iba a ser una sorpresa, pero bueno, ya que estamos al aire. Sí, no, y aprovechar un poco contar, ¿no? Que, bueno, hubieron dos espacios que me convocaron dentro de la Bienal. Uno tiene que ver con el trabajo que se hace con el Rancho, que se hizo con el Rancho de la Dignidad, y el otro tiene que ver con lo que pasó efectivamente con el Instituto de Cultura, con los afrodescendientes del Ministerio de Educación, porque bueno, se estuvo creando durante toda la semana la escultura de María Remedios del Valle, quien da origen al 8 de noviembre, Día Nacional de los y las Afroargentinas y Afroargentinos y de la Cultura Afro, Y bueno, este próximo, hoy justamente 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas del Caribe, de la diáspora, se están desarrollando múltiples actividades a lo largo y a lo ancho del país, inclusive en Córdoba, pero este próximo fin de semana, otro de los lugares en donde va a retomar esta agenda que tiene Julio con respecto a la afrodescendencia va a ser Villa Yardino, en donde, bueno, efectivamente ya la conozco hace mucho tiempo, visito periódicamente, y este año vamos a andar por ahí con algunas actividades también que estamos reajustando esta semana. Y bueno, será un momento para conocernos, para vincularnos y poder, bueno, estrechar lazos, ¿no? Y disfrutar también de lo que se vaya a proponer, que tiene una agenda realmente amplia, esta gestión de la afrodescendencia ahí en Villa Yardino, con Marta Rocha ahí como una de las precursoras que está impulsando fuertemente con diferentes espacios, con diferentes secretarías, con diferentes personas que la acompañan. Así que bueno, hay que prenderse a esa agenda y poder interiorizarse, compartir la historia negada y visibilizada de la afrodescendencia, sobre todo de la mujer afrodescendiente que hasta el día de hoy sigue siendo tan vapuleada, ¿no? Como en aquella época de la esclavitud física, hoy tenemos una esclavitud cultural nomás, que no dista mucho, nada más que ahora la materia con la cual se oprime es otra, es la cultural. Así que vamos a andar por ahí. Y bueno, como me habías solicitado, no quería adelantarte nada, pero bueno, ya que estamos en adelante, vamos a adelantar algo. Estoy llevando algunas piecitas como para hacer el sorteo en la radio ese día que andemos. Qué bueno. Qué bueno eso, así la gente del pueblo también puede compartir, no solamente lo del tema de la Bienal, sino lo del tema de tu participación acá con las afrodescendientes. Es un evento que siempre convoca mucha gente y que es muy querido acá en el pueblo, así que te vamos a estar esperando con brazos abiertos, Javier. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es un gusto y es un placer, como siempre, dale, que Radio La Minga nos pueda acompañar, que siempre se acuerde de nosotros. Bueno, y dejo abierto, sigo insistiendo con esta invitación, ¿no? para poder hacer un duplex, ya que continuamos con el programa Che Negre, los días martes en Radio Nacional, los días miércoles en Nuestra Voz, los días sábados en Radio Secual, así que podríamos inclusive tener un diálogo para ver de qué modo podemos hacer esa concreción. Así va a ser, porque acá esto hay que hablarlo con la Comisión de la Biblioteca, al igual que lo que me propuso Víctor también de Radio Sur, para hacer un duplex con la radio y contar actualidades tanto de Resistencia acá como de Villa Yardino en Resistencia, y esto va a estar buenísimo. Buenísimo. Bueno, Ale, le dejo un saludo grande, afectuoso para toda la comunidad de Villa Yardino y para Radio La Minga, todo el afecto como siempre. Abrazo grande y muchas gracias por cedernos estos minutos, Javier. Hasta la próxima.